Bueno, paz y tranquilidad acá en el estudio. ¿Te acuerdas de esas épocas? ¿Eh? ¿Te acuerdas de esas épocas? Esos primeros pasos con Diabólico Plan en versión Mixtape Radio. Volvieron. Costó contratar dos sicarios, pero bueno, ya está. Se solucionó todo de una vez por todas. ¿Cómo anda Luis Sarmiento Poza? ¿Cómo va, señor Walter Riot? Cansado acá con el tema de las elecciones. Quiero que pase ya esto. ¿Por qué está cansado de las elecciones? Yo estoy cansado de escuchar los spots publicitarios. Estoy harto de que yo trato de no verlo. Cuando me aparece en el celular, sí, o en la compu, tira el celular. No, los agarro y los denuncio para que no me salgan más. Y pongo fraude, todo lo peor. A todos. No. Contenido nazi. Claro, sí. No. Cuando sale Biondín ahí. Claro. No, el fin de semana estuvieron en la televisión. ¿Quién? Los políticos. Estuvieron los Cuneo, estuvo Biondini, estuvo Olmedo, que está con Milei. No, todo lo peor estuvo. Y la verdad. Una locura. ¿Qué Olmedo? ¿De la soja? Ese loco. ¿De la campera amarilla? Exacto, y estaba con su campera amarilla, sí. ¿Qué es más? Le tiraron en cara, dice vos, que hablabas de que en la campaña de las otras elecciones, cuando estabas aparte solo, que ibas a reinstalar el tema del servicio militar obligatorio, y Milei está en contra, y vos ahora estás con Milei, no ves que vos estás nada más que por el cargo, que es para agarrar plata, para acomodarte, nada más. Ya sabemos que todo es así. Dijo, no, lo que pasa es que aunque en algunas cosas no coincidimos, pero lo importante es sumar. Sí, todo dice lo mismo. No. Como en una nota también, en otro programa también, le preguntaban a Massa, que está grabado en un discurso cuando estuvo en campaña también, sí, cuando estaba parte del partido donde fue a parar ahora, que decía que iba a dar de baja a todos los ñoquis que estaban en el Congreso de la Cámpora, y ahora resulta que hace campaña con toda esa gente. ¿No sé que fueron todas mentiras? No, la verdad... Ay, Dios. Cansa. Tienen harto la época de elecciones, el chamuyo. Hay gente, en serio, yo me pregunto, ¿la gente cree cuando salen en la televisión y dicen que vamos a acabar con la impunidad, vamos a acabar con la inseguridad, que hoy el dólar cerró a 600 mangos? ¿Cuánto cerró el dólar? Y por 597 estaba, decía. Dice, el gobierno lo quiere mantener, que no pase la brecha de los 600. Ya pasó hace rato, y cuando pasen las PASO... Falta jueves y viernes, los dos peores días. Tremendo, ya es una porquería. Todo es una porquería. Bueno, no, el único que está salvado acá es usted, que usted todo en dólar. Sí, yo justamente. Todo en las islas Caimán tiene usted ahí. En Centroamérica tiene todo el dinero. Sí. Pero bueno, no sé. ¿Qué quiere que le diga? Tremendo. Terrible. Hoy en Lanús, a una nena por robarle la mochila a un motochorro. Una locura. Bueno, en realidad es culpa de él, pero la arena realmente le agarró un paro. Murió del susto que se llevó, la arrastró como media cuadra. Es culpa de él. Para quererle sacar la mochila. ¿Qué le va a sacar a un chico que va al colegio? Ah, sí. Eso no. Más que un celular, que algunos tienen y otros no. Depende de la edad. No sé. No, es tremendo. Sí, ya se está riendo, ya está. No, un amigo me acaba de mandar. No sé si pasarlo, porque no está chequeado. Al 11-24-792-288, todo lo que no esté chequeado, mándelo. 11-24-792-288, estamos, mirá, en vivo en Mister Radio. Candidato político, dice. A ver. Una mujer que... Esperá, ¿en vivo? ¿Esto? Bueno, vamos. Sí, es un spot. Mi nombre es Martín. Todos los días me levanto pensando lo mismo que vos. Estamos para la mierda. Soy una persona común, como vos. Tomo mates como vos. A la mañana hay me que preparo video, mates como vos. Hay que ver el video. Tomo mates como Matías, como Manuel. Hay que ver el video. Después lo vamos a recomendar. Soy argentino como todos los argentinos. Yo soy de Argentina. Argentina es un país. Argentina es un país de América del Sur. Argentina nació del fútbol y de la pasión. ¿Qué tenía que ver? Argentina es Antopane. Estoy cansado de la injusticia, de los corruptos. Estoy cansado de que las sagas tengan más de 3 películas. Si no, mirá lo que pasa con Rápido y Furioso. Al último ya son cualquier cosa. ¿Viste? Creo que la ropa tiene que tener cambio y que no te puedan decir que solamente es de jueves a domingos, de una hora a la otra. Por eso quiero invitarte a que este jueves 39 votes con el corazón. No seas un pelotudo de mierda. Nuestro país necesita un cambio. Martín Certo Toda. Lista 69 en 4. Okay, bueno. Lo voto. Es tremendo. Lo voto. Bueno, la cuestión es que ahí hay competencia a todo. Algunas cosas me siento identificado. Basta de películas con más de 4 esas sagas largas. Buah. Exactamente. Hijo de... Pero es lo que hay. Le mando un gran abrazo a mi amigo que está escuchando. Mi hermano. Bueno, estamos acá en Diabólico Plan. Esto es Diabólico Plan. Vamos por el programa como 84, más o menos. Mentira. Ahí en el pendrive dice. Fíjense qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué número del programa? Ahí dice en el pendrive. Chamuyo. No es chamuyo, ¿no? Ahora buscamos. De esta época. Pero es un chamuyo. Bueno, no es chamuyo. Todo es chamuyo. Todo es chamuyo. Mira los políticos. Bueno. Yo también, estoy haciendo campaña con 84. Yo estoy haciendo programa 84 en la era Mister Radio. Yo también estoy haciendo campaña con un candidato. No, diga eso. Bueno, ¿qué no sé creo. No, no, no, no. ¿Dónde quedó el heavy metal? Todo va, ¿no? Ahí. A su bolsillo, sí, es verdad. Yo. No sé. El fin de semana, después vamos a hablar del fin de semana. Para el próximo año me han propuesto algo nuevo también. Concejal. En otra radio. No. Le dije, pero no sé, Leo, si hace tiempo. ¿Otro programa más? Dinero. ¿Eh? Más dinero para. Bolsillo. Justamente por eso me dijeron hasta el año que viene van a juntar la plata que pedí. Ah, bueno. Pero si no, no. Yo le dije que no. Pero que se apuren porque el dólar sube. Claro. Claro, pero ahí es un precio, a menos que lo pases en dólares. Yo le dije, el precio que le di en dólares. Ah, así bueno, que de ahí a que lo junte, me dijeron, bueno, déjame hasta el año que viene y el año que viene hablamos. Bueno, listo, dale. Pero bueno, yo tengo exclusividad con Mixtape, le dije ahora. No se llevan los dólares de Mixtape. No Radio. Me puedo ir de acá. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos el número de cuenta ahí ya a nombre de Mixtape, así que no me vengan a cambiar la cosa. Pero bueno, no sé, usted no vota, ¿no? ¿O tiene ya cambio de domicilio? No. Hace 20 años que vive en Buenos Aires y tiene todavía domicilio de la provincia del interior. Si tuviera domicilio de acá, tampoco iría a votar. Eso está muy mal. Para todos los jóvenes. Muy mal. Hay que ir a votar. Hay que. Ya estoy harto. Hay que. Nada va a cambiar nada. 40 años. Sí. Nos costó mucho a esto. ¿Qué 40 años de democracia? Es así. No. No cambia nada. Yo soy de la generación que arrancó con la democracia intereses. En la secundaria. Sus propios intereses cuidan. Nada más, no les interesamos. No les importamos a ningún político. Eso, por eso hay que cambiar. Hay que ir a votar para cambiar. Sí, ¿a quién? Ninguno, son todos iguales. No hay nada. No vote, señor. No vote, señora. Ahí estamos. Pero bueno, uno, la verdad que no está desilusionado de todo, con todo lo que pasa, con todo lo que totalmente. Está. No se puede creer en nadie. Ni en los compañeros de radio se puede confiar. ¿Se da cuenta? Así no estamos. Fallan. Así estamos. Esto es así. Bueno, vamos con las noticias. Vamos con un poco de noticias. El señor Angry Anderson, cantante de banda australiana llamada Rose Tattoo, ¿no? uh-huh. una banda legendaria de allá de Australia, obviamente de estilo parecido a AC/DC. Creo que los australianos se quedaron ahí en la pentatónica. 76 años cumple el señor. ¿Siete? Sí, hijo, está. Oh. Ha pasado el viernes pasado que no festejamos. El viernes pasado. Ah, no, sí, festejamos. El día de la cerveza fue. Epa, el viernes pasado. Y nosotros no estábamos enterados. El día de la cerveza. No sé a quién se le ocurrió que el Día Internacional de la Cerveza va a ser el primer viernes de agosto. O sea, no es fecha fija, es el claro, primer sí. viernes que caiga de agosto, es el Día Internacional de la Cerveza, anótenselo para que no pase como nosotros que no nos enteramos. O sea, que fue el 4 de agosto. Me enteré después yo de esto. Mira vos. Así que por favor, otro más, un ladri, el señor Shane Helfield, cumplió 60 pirulos. Sí. ¿Usted vio que está por salir la yerba del señor Shane Helfield? Pensé que era un meme. No, el señor tiene tierra. Yo sabía que el señor había invertido en cosas acá en la Argentina. Y entre una de las cosas que invirtió es en digamos, en campos allá de sembradío, en Misiones. De nuestro país. Tierras en Misiones, mirá vos. Sí, para el cultivo, o será que pone el nombre, no sé. Esos negocios medios, ¿no? Medios extraños. Hetfield. Sí. Él no se dedicó a la bebida como Maiden, como Motros, que sacaron cerveza, sacaron whisky y otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Se va a dedicar a esto. Un mate. Bueno. Sí, yerba mate. Pero bueno, los negocios son negocios. El señor Hetfield ya está pensando en la jubilación. Igual me parece que le erró, porque teóricamente se volvió a separar y esta vez parece que es para siempre de su esposa argentina, no sé. Mira. Hay que ver. Vamos a ver qué pasa. No sé, qué sé yo. ¿Va a salir o ya salió? No sé, acá todavía no creo que llegue. Un box set deluxe de Shadow the Devil de Motley Crue, celebrando 40 años de la salida. Va a ser editado en CD... en vinilo y en cassette, sí. Y la caja va a traer los 45, ¿no? Los simples de los cortes que tuvo el disco. Tremendo. Teóricamente va a estar disponible antes de fines de octubre, pero no sé si acá irá a llegar. Years of the Devil se llama el box de 40 aniversario del disco Shadow of the Devil de Motley Crue. No sé, acá en pesos traducidos, cuánto va a estar. Y hoy es una cosa y mañana es otra. Y para de acá hasta octubre no sé cómo podemos llegar a terminar. Exactamente. Mira, hasta la segunda vuelta de las elecciones, porque va a ser así. Todo al carajo. Y vamos a tener que votar tres veces, ya les voy diciendo, ¿Vos decís que iba a Lotash? No va a llegar al 50%. Bueno, vamos a ver. Sí. Pero va, no sé, el muy negro el futuro que está acá a muy poco de llegar acá en el país, me parece. ¿Qué quiere que le diga? Todo es una porquería. Sí. Es así nomás. Anthrax está por sacar antes de fin de año un nuevo álbum, sí. Han dicho por ahí sus integrantes, así que veremos con qué se viene Anthrax, no sé. A ver. Nuevo qué. Disco para Anthrax, entonces. Así es, Paul McCartney viene a hacer 5 shows en Brasil entre noviembre y diciembre de este año, así que por ahí, si hace 5 shows en Brasil y hay money, lo traen a Argentina, no sé. Pero está también el señor Roger Water para esa época, ¿no? Tocando por acá. Así que va a ser... Y mirá, va a ser bastante conflictivo para el bolsillo. Me parece. Pero no sé si usted vio en la calle, hay carteles que ahora van a hacer un... para los shows internacionales van a ser tipo un... dólar. No solamente eso, sino... para las distintas tarjetas, porque veo que ahora depende dónde toque la banda, tiene el sponsor de un banco o de otro. Sí, sí. Va a haber tipo un free week, una cosa así, que van a rebajar en un fin de semana las entradas para distintos recitales, ¿no? Sí. Se ve que están viendo que el tema del bolsillo para los shows internacionales se está poniendo picante. Entonces, en vez de un Black Friday, va a ser onda, no sé cómo dice el cartel, algo de Free Week, algo así es. Y dice, los descuentos, prepárate próximamente para los descuentos de los shows de tus bandas preferidas. No. Y todo lo que aparece son bandas internacionales en la calle. Eso, ¿no? Debe ser el Concert Week. Algo así, el sí. Concert Week, que va a estar activo desde, ¿hoy qué es? 9. Bueno, desde el martes 8 al viernes 11 va a estar activo. Para todos los shows grandes. Para todos los shows sí, de bandas sí, seguramente de gente banda internacional. Sí, sí. Entre ellos va a estar el de Roger Waters. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Así que bueno, no sé. The AFC Concert Week en Argentina. Ahí está. The AFC Concert. Pero es una sola empresa que lo pone, o son varias, porque... Y no creo que todo sea de la misma productora que trae la banda, ¿no? O puede ser que sí. En una de esas sorprende a todos, ¿eh? Así que por eso liberaron nuevas entradas para los shows de Roger Waters del 21 y 22 de noviembre en River Plate. Que teóricamente habían puesto todo sold out de entrada, no sé. ¿Se da cuenta cómo nos mienten también? No, no, pero hay más asientos en la cancha de River. Ahora no sé para qué, pero bueno. No me haga acordar. No, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos, no, nosotros estamos festejando el campeonato todavía. Bueno, vamos. Decime. Vamos a cerrar este primer bloque, favor. Porque ya. En estos días hubo un comunicado en las redes que el señor Nico McBrien contó lo que le había pasado antes de la gira. Tremendo. Que tuvo un infarto cerebrovascular, un TIA se llama lo que tuvo, que le había paralizado prácticamente la mitad de la parte derecha del cuerpo. Una locura, sí. No quiso darlo a conocer, se estuvo recuperando, según él, actualmente de gira y todo, ya terminó ayer, en esta semana terminó la parte europea de la gira de Maiden. Y dice que él está en un 70%, que se está cuidando, que sigue haciendo rehabilitación, pero bueno, no quiso alarmar a los fans. Apenas tuvo esto, se guardó la noticia, ¿no? Uh-huh. Y les dio a conocer ahora cuando ya está terminando la primera parte de la gira, ¿no? De la nueva gira de Maiden. Exactamente. Que han prometido, ¿no?, seguir girando hasta que les dé el alma. O sea. Sí. Bueno. Con respecto a eso, en estos días también el señor Bruce Dickinson habló un poco de su salida de Maiden en los 90. Actualmente cumplió en esta semana 65 años también el señor Bruce Dickinson. Ya está jubilándose también. Se podría venir a instalar a Argentina y jubilarse, ¿no? No sé, va mucho para Brasil, le gusta Brasil. No, digo por los 65. Sí, nada. Pero va. Comentó, bueno, que era él que quería probar, ¿no? El tema de por lo menos, dice, intentar, por ahí no una carrera solista, pero temas que no encajaban, que él tenía compuestos, sí, que eran propios y no encajaban en Maiden, quería tirarlos para ver el público qué respuesta tenía. Sí. Y de paso, tomarse un aire de la gira de lo que es Maiden y el monstruo ese. Sí. Y bueno, y después ver si había posibilidades o no de volver a la... Como que... Porque en el momento, en esos años 90, decía que se había ido mal, que se había ido peleado con Steve Harry. Porque en realidad, primero se había ido Adrian Smith peleándose con... Y en la última época, cuando el señor Dickinson... empieza con el segundo o tercer disco, creo que fue que empezó a tocar en vivo ya con él el señor Smith, Adrian Smith. Y él por ahí se dijo de que si él volvía a Maiden tenía que volver con Adrian Smith, aunque esté Jan Iger, y Steve Harry no lo quería echar a Janiger, por eso Maiden terminó teniendo actualmente tres violas. Pero bueno, esas cosas no la habló, simplemente quiso bajar un poco el tema de esa historia, cerrarla ya, es decir, que fue una decisión propia, que quería probar carrera solista, las condiciones estuvieron dadas para volver y nada más. Y lo dejemos ahí. Dejémoslo ahí. Se han cumplido también, hablando, seguimos con Maiden, ¿eh? Hay muchas noticias de Maiden esta semana. 3 años de la muerte de Martin Beach, un gran productor discográfico, que aparte de haber producido todos los primeros álbumes de Maiden, también estuvo en otras épocas con Rainbow, con Black Sabbath, con Whitney, entre otras grandes bandas, ¿no? Inglesas. Sí. Un productor, un referente de lo que es lo que se llamó, ¿no?, esa nueva movida inglesa del principio de los 80, finales de los 70. Sí. Y bueno, 3 años de la muerte de este gran productor. Y en estos días también. ¿Qué pasó en estos días? Se cumplieron 40 años de la edición de Peace of Mind. Sí. ¿No? Discazo. Justamente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué cerramos con esta noticia? Porque justamente fue el primer disco de Maiden donde toca Nico McBrien, que venía de la banda Truth francesa, que se había conocido con Steve Harry y con Bruce Dickinson, se había conocido cuando Dickinson estaba en Samsung. Y a Steve Harry lo conoció en la gira de El Número de la Bestia, cuando fueron a tocar a Francia, tuvieron buena onda, qué sé yo, se estaba yendo Cliff Burr, lo estaban yendo. También. Y ahí el señor Nico McBrien fue el batero donde arrancó en este disco que está cumpliendo Peace of Mind 40 años, donde están todos muchos clásicos que se siguen haciendo en vivo, El Vuelo del Ícaro, The Trooper, que es el más quemado. El que prácticamente prendió fue un Estadio Vélez cuando en la gira, ¿no?, de regreso de Dickinson, sí, de Brand New World, sacaron la bandera inglesa a flamear. Bueno, sí. Después está Revelation, otro gran también clásico de la banda, sí. Stilla y bueno, para rememorar eso y cerrar y dejar de hablar tanto de Iron Maiden, vamos a escuchar 2 temas de este álbum. Y después comentamos lo que escuchamos. Así arranca Diabólico Plan. Yeah. escuchamos Dai Wayne. ¡Epa! ¿Qué pasa? Ya terminó, boludo. Ah, es una vergüenza. Bueno, morí con las botas puestas y donde las águilas se atreven de Peace of Mind, de Iron Maiden. Sí, unos temitos un poquito largos para el arranque. Pero, bueno, no sé. Después de tanto hablar de Maiden y demás, ¿no? Un tema que había que pasar de este disco que cumple 40 años. Bueno, yo tengo una lista de todo. Hay como 20 y pico de discos que cumplen 40 años. ¿Este 2023? Y así que los voy a ir a, ya creo que hicimos uno. Y este vendría a ser el segundo bloque que hicimos así por arriba de discos que están festejando los 40 pirulos. Pero como es un referente siempre. Tenía que ser de la gente de Iron Maiden. Pero va, esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué comentarios andan por ahí que está revisando el celular o no es para nosotros? Se acaba de confirmar. ¡Paren las rotativas! Voy a hacer el segmento de Saban. No. Voy a hablar de un evento de Icarus Music. Metal extremo. No. De promocionar un evento de Icarus Music. Ah, bueno, está bien. ¿Eh? Se acaba de confirmar. A ver. Sí, se acaba de confirmar. Ya está. Hace instante. Esto es Paren las rotativas en Diabólico Plan. Exactamente. Va a haber mucho de eso. Sí. Tengo un par de novedades locas también. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Latin American Tour 2024. Ah, va, para el año que viene. Tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Ahorre mucho. Ahorre en euros. ¿Tanto? No. ¿Tanto? No, viene. No creo que sea de lo más reconocido, porque en realidad no es de lo más reconocido. Sí. Pero es una banda que los que son seguidores del glam metal, epa, le va a gustar. Pero epa, vuelvo a reiterar, no es de los máximos referentes y conocidos. Glam metal. Glam metal con 20 años de trayectoria. Sí. 21 en realidad. Y para el año que viene ya van a ser 22 años de trayectoria. Un poquito más. Porque van a tocar el año que viene. Claro. 13 de marzo en el Teatrito. 13 de marzo del 2024. ¿Quién te tira la data, ¿Quién te tira la data? 13 de marzo. Diabólico Plan. Exactamente. Crazy Leaks. Sí. Crazy Leaks es una banda de glam metal formada en Suecia. Fueron junto a otras bandas como Hardcore Superstar, Crash Breed, entre otras, de las primeras en pertenecer a los que después se denominó y se conoció como la nueva ola del sludge metal sueco. New sí. Wave of Swedish Sludge Metal, originada en los primeros años del nuevo siglo. Así que cuando nacía el nuevo milenio, nacía Crazy Leaks. Ahí. Así que bueno, Crazy Leaks va a venir. Es una banda que alrededor tiene 7 discos, si no me equivoco, 7 discos de estudio. El último fue editado en el 2021 y lo va a estar presentando en su gira latinoamericana junto a Arpeggi y junto a la banda Gunner. Y las entradas van a estar disponibles a partir de este viernes 11 de agosto, para el show del 13 de marzo del año que viene. Y ya van a estar agotados a las 2 horas, quédese tranquilo. No sé si tanto, pero linda fecha, Crazy Leaks. No, yo le digo por otro tema eso. Crazy Leaks va a estar. ¿Por qué tema? ¿Por qué tema? No. No se puede decir. Es político, esto es toda una. La preventa y todo eso es una. Bueno, dejémosle. Bueno, dejamos ahí. Pero bueno, una que linda noticia. Toma, una novedad. Vayan lavando las calzas atrigadas. Así es el batido. Claro, el batido en el cabello. Cómprese una peluca de colores. Una camisa cebrada. No sé, las botas tejanas vuelvan a la lustrada si las tienen guardadas en el ropero. Con respecto a eso, ¿usted se va a reír? No. Usted tiene una de esas. Dos pares. Una amiga mía que yo ni sabía que habían quedado en la casa de ella me dice: ¿te acordás de esto que dejaste en mi casa? Tenés que venir a buscar. Y yo yo ya no las uso. Te las vendo, me dice. Mirá que ahora están caras, me dice. No sé, pero bueno. Eso, esos mensajes raros que uno no espera después de mucho tiempo, ¿no? Y así que uno que ni se acordaba. Una época glam. Tenía unas tejanas marrones y unas negras. Sí, no, la verdad que... Sí, no. Pero bueno, dejémoslo ahí, no, esto no se escuchó, después borramos esta parte para repetidora, no, que nos salga, por favor. Tremendo. Pero bueno, ahí tiramos una primicia, mira cuántos meses de anticipación. Así es. Le quiero mandar saludos a la gente que nos va a estar escuchando, ¿no? En repetición. A la gente de FM Ser Metal. Eso. ¿No? Sí. La gente esta. Es de Montre Radio. Metal Argentum Radio. Sí. La gente de Misiones, la gente de FM Schenker. Sí. Bueno, lo que queda ahí en Latidos del Metal también subido al podcast. Pero bueno, a la gente que nos va a escuchar el viernes a las 11 de la mañana, que están ahí por FM Ser Metal. Sí. Un abrazo grande, que me confirmaron el horario. Estaba dudando en qué horario salíamos y me confirmaron. Así que... ¿Qué horario? A las 11 los viernes. Viernes a la mañana para arruinarles el almuerzo, antes del almuerzo, ¿no? Ahí en el medio del trabajo. Después jodemos los fines de semana a la hora de la siesta en lo que es los domingos en FM Schenker de Misiones. Sí, la sobremesa. Ya desde mañana arrancamos a la tarde temprano, ¿no? Con... ¿Qué estaba? ¿De Montre o Metal Argentum primero? Nunca me acuerdo. Creo que sale primero Metal Argentum. Sí, 16 horas. Y 18 de Montre Radio. Así que bueno. Cada jueves. Sí. Ahí estamos. Al momento. Exactamente. Así que, bueno. Ahí. El que quiera después repetirnos, nos quieran ayudar económicamente de alguna manera, pasamos el CBU antes de terminar el programa. Sí. Y... Almas.d.acero. Así que bueno. ¿En serio? ¿Qué pasó el fin de semana, el sábado? ¿Se acuerda usted? El sábado sí. Cuénteme un poco. A ver, sábado, yo no me acuerdo. El sábado había un recital en Capital Federal, así como muchos otros eventos y acontecimientos en que todo el país. Sucede en toda la República Argentina. Sí. ¿Sí? Entre ellos, en Casa Colombo, Capital Federal, se iba a llevar adelante y se llevó adelante un concierto que involucraba a la banda Holy Rock y a la banda El Legado Hard Rock, ¿sí? Noche de Heavy Rock en Casa Colombo, en donde dos voces destacadas de la escena nacional se presentarían con unos proyectos diferentes, particulares, ¿no? Recién nacidos en algunos de los casos, ¿no? Si bien hay un par de añitos y hay un par de cosas, pero la verdad que estuvo muy, muy, muy linda la noche, en donde las dos bandas sonaron muy bien, compartieron música de su repertorio, compartieron algunos covers, uno que otro que sorprendió. Así que la noche iniciaba eso de las 20 horas 30 minutos, cuando Holy Rock subió al escenario, comandados en voz por Cristian Bertoncelli, quien uno acostumbrado a verlo en sus épocas con la banda Renacer, y que recuerden que el 2 de septiembre van a tocar en Niceto y van a grabar el disco en vivo, y va a ser el último disco grabado por Cristian Bertoncelli. Cristian Bertoncelli con su historia con Imperio, de la primera época, las gloriosas épocas de la banda Imperio, con tres discos de estudios grabados, DVD incluso, con Abismos en el Cielo del día de hoy, algún paso por la banda Orcas en la década de los 90, antes de grabar el disco Vence, una trayectoria amplia realmente, ¿no? Su paso por Azeroth también, grabando, su paso de estudio por Azeroth, sí. Participando de dos discos con la banda Azeroth, y entre una barbaridad de presentaciones e invitaciones que ha tenido en diferentes discos, tanto nacionales como de afuera, ¿no? De otros países. Una voz destacada que en los últimos años también grabó disco bajo el nombre Bertoncelli, y en esta última época se denomina Holy Rock, con la misma formación que ha grabado Bertoncelli solista, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, pero con otro enfoque musical, más encarado a lo que es el hard rock, el heavy rock, realmente algo muy bien elaborado también. Lindas canciones, con muchos ganchos y con muchas sorpresas, ¿no? Dentro de todo lo que llevan adelante. La verdad que han llevado adelante una muy linda presentación, muy eficaz lo que han realizado. Las canciones con mucho gancho, mucha adrenalina, mucha energía, algunas baladas muy sentidas también. La verdad que... Y sorprendió con un cover del rock nacional. Sí. La verdad que yo no esperaba eso. Yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Y sorprendió. Y la gente agitó ahí al compás. Yo simplemente quiero preguntar algo. ¿Es la primera vez que lo hace? Y es la primera vez que yo veo a Cristian Bertoncelli solista. ¿Pero es así? ¿Que fue la primera vez? ¿O alguna vez lo... No puedo decirlo porque es la primera vez que vi a Cristian Bertoncelli solista. Ya porque le comento. Sí. Yo estaba en un costado, ¿no? Uh-huh. Ahí con el señor Fabián. Sí, con Fabi, ¿no? Le mandamos un gran saludo. Cuando Cristian dijo que iba a hacer un cover nacional de los 80 y qué sé yo, dijo uno de SAS, dijo. No, no dijo en realidad. No. Antes que empiece a sonar los primeros acordes, eso me dijo... Fabi. Ah, mirá vos. Entonces capaz que sí lo vio. Vi, y yo digo, este que... Habló antes con él, no sé, digo yo. No. O la tiene clarísima, ojo. No sé, ¿qué decir? Porque aparte, no, hasta que no empezó a sonar el tema, no se sabía qué tema era. Claro. No es que dio el nombre o dijo un tema de Miguel Mateos, nada. Sorprendió. Sorprendió. Sorprendió, la verdad. Gratamente, porque hizo una versión. Me gustó mucho el violero. Violero bien jarroquero. Impresionante lo que toca. El bajista también. No, bueno, el ex bajista de Indios. Mira vos. Sí. En la segunda etapa de Indios fue. Muy poquito tiempo estuvo. Por Indios igual hubo varios músicos que fueron pasando. Sí. Pero bueno, es un tema. Actualmente está un poquito más afianzada la formación, pero el ex bajista, que ahora no, me van a matar porque no me acuerdo cómo se llama, pero. Sí. Una banda, digamos que dentro de lo. De lo que está hoy en día, no hay muchas bandas, digamos, que suenen así. Igualmente, qué precisión, ¿no? Igualmente también. Qué precisión. Sí. Bueno, igual, digamos, referentes, tanto él como Javi Barroso, que después subió con El Legado, son dos voces, ¿no? Emblemáticas de lo que es el género acá, sí. En Argentina. No sé, por lo menos. Y lo de Javi también, ¿no? Muy explosivo la presentación. Sí. Ellos fueron también Cristian y Solomín fueron presentando de a poco, de a temas. Bueno, hasta, sí, Cristian va en la tercer canción. Claro. Habían dos. Ahora se estrenó este fin de semana una nueva canción que se llama Enciende el Fuego. Y El Legado sí, fue presentando una vez al mes, casi que un sencillo. Sí. Y bueno, llegaron a su primer EP. Exactamente. Así que bueno, linda noche la del viernes pasado. Sábado pasado. Fin sábado. De semana pasado, en Capital Federal. Y tempranito, a las 11:15, 11:20 ya terminó todo. Exactamente, como estaba todo previsto. Muy demasiado temprano. Así que si te parece rápidamente, sí. Escuchamos un poquito de heavy rock. Vamos. Una canción por ahí, si no tuviste la oportunidad de escuchar, Luces de Neón. Y la nueva canción que se llama Enciende el Fuego. La luna será testigo de lo que... Así la vino. Sí, no, así, así es, qué sé yo, viste, no. Ya sos campeón del... Tenés todos los amigos, mirá, ¿te das cuenta? A todos acá los hermanos. Nos dejan acá solos, ¿te das cuenta cómo son las cosas? Después... ¿Eh? Después van a venir otra vez. Y el bloque. Con la mujer. El bloque. ¡Sí! No digas eso. No, Dios mío. No es así. Escuchábamos a la banda Holy Rock con la canción Luces de Neón. Y luego Enciende el Fuego. Nueva canción de Holy Rock ya disponible en todas las plataformas digitales. Muy bien. Acá. Después voy a hacer un día un informe, ¿no? De ¿De quién? Tema. No. Bueno. De los Beatles. The Beatles. Por ahí siempre se dijo que Helter Skelter había sido como el primer tema heavy que se había escuchado. Sí. Pero ahí por ahí salió, ¿no? Que hay alguien que dijo que el tema más heavy, o sea, digamos, más referente al heavy metal, sí, es un tema anterior a Helter Skelter, que salió en el álbum Blanco, sino que salió en Revolver, ¿no? Sí. Y que el tema era Ticket to Ride, que decían que ese tema era el primer realmente referente que tiene de cosas. ¿De qué año estamos metal hablando? Y estamos hablando entre los 60 y... antes de los 70, 68, por ahí, Revolver salió, ¿no? Más o menos en esos años, 66, 67, 68, habrá salido Revolver, porque el álbum Blanco es más acá, más cerca de los 70, el álbum Blanco. Bueno, también hay otra postura, ajá, que en el año 64 ya había también... una primera heavy canción metal. Heavy metal. Después hacemos el informe. Después sí, lo ahí preparamos. Picando. La dejamos ahí picando, sí, para que... Bueno, alguien también que salió a hablar después mucho tiempo, que yo pensé, sí, esto pasó así. Epa, ¿cómo pasó? Porque había muchas versiones que había pasado con el señor Carlos Cavazzo, violero de Quiet Riot, después que se fue Randy Rowe con Ozzy Osbourne. Sí. Este cubano que en un momento decían que era argentino, bueno, esas cosas que se tiraban, ¿no? En esas revistas, sí, antiguas de acá de Argentina, como la, ¿no? La, las, no vamos a dar nombre para no quemar a nadie. Pero bueno, después de 20 años apareció, sí, el señor Cavazzo y le preguntaron si Rudy Sarzo, que actualmente es el único integrante Que está girando con un Quiet Riot totalmente nuevo, sí, porque ya se murió hasta Frankie Vanali, que era el que se había quedado con el nombre, que fue el batero. Cavazzo se fue hace un montón de tiempo y no volvió más. Justamente hace 20 años que se había ido de la banda, por eso salió a hablar, porque le preguntaron. Y bueno, se había muerto también Kevin Durón, el famoso cantante de la banda, el emblemático. Sí. Y él dijo que si ya no está nadie de los originales, no quiere volver a la banda, no tiene interés. Por más que esté ahora Rudy Sarzo, dijo no pienso volver a Quiet Riot. Igualmente nadie me volvió a contactar nunca como para volver, así que no me molesten, no me jodan, déjenme vivir tranquilo, dijo. Pero, ¿qué era el tema este? Yo quería saber si estaba vivo o no, y sí, está vivo el señor Cavazzo. Así que, bueno. Le alargamos la vida, como quien dice. A veces eso, somos especialistas en eso. En resucitar gente muerta. Como al señor Choza Sotelo, que dimos una oportunidad acá de revivir y otra vez él solo se mató. Pero bueno, no, dejémosla. Hay una versión que dice que él no fue solo. Sí. Bueno, ¿qué más? Para ir resumiendo y vamos con otro, muy, muy musical estamos hoy. Sí, ¿eh? Totalmente, hay que escuchar música. Otro que cumplió 71 años. Uy, basta de cumplir años, sí. El señor Vinnie Vincent, uno de los grandes violeros que pasó por la formación despintada de Kiss, en ese primer álbum que yo escuché, Líquido, de allá por el año 83, 84.

ahí pasaba Liquirot y anteriormente Hell on Breaking Loose del álbum homónimo Liquirot de la banda con Vinnie Vincent. El señor Paul Stanley, sí, ¿qué le dijo pasa, señor? Que le parece fenomenal el show que está dando Taylor Swift. La fue a ver. ¿Mira? A los shows. Y bueno, Paul Stanley, qué sé yo, ¿qué quiere que te diga? No sé si le está haciendo marketing a esta chica o realmente está tan aputazado. Nah. Pero, que fue a ver esto. Yo sinceramente no vi ningún show de Taylor Swift, pero sí, calculo que es una distinta, ¿eh? Yo no voy a dar un comentario si no lo he visto. Yo tampoco, no. Nah, yo tampoco. Ya lo diste, la mataste. No, pero no lo he visto, pero igual, no, yo sé que no me va a gustar. Es así, de una. No. Sí. No. Hay que ser así. No. Aguante las artistas argentinas. Sí, ¿como quién? Y Lali Espósito, Tini Stuese. ¿Sabes qué? ¿Eh? ¿Sabés qué vamos a hacer? Pero por respetar nada más a lo nacional. Callad vos, por respetar a lo nacional. Bueno, ahí desbloqueando algunos recuerdos en la memoria de muchas personas. Uno escucha ese disco y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y estamos escuchando. Esto lo tiene preparado de hace rato, ¿no? Del momento. Esto es un golpe bajo. Es esto. No, es del momento. No, una producción extraordinaria de por detrás. Esto estaba hace tres semanas atrás en realidad. Esto, Y si justo vi algo, dije, ¿te acuerdas de ese primer disco? Tremendo material, ¿eh? Hay una seguidilla de discos de Patán con la voz más representativa de la carrera, ¿no? Gabriel Oliverio, alias El Soldado. El Soldado. Está en Ecuador viviendo actualmente. Así es. En ese primer disco estaba el señor Ernesto en la batería. Sí. Estaba Fernando. Babío, mi primer compañero de Diabólico Plan. Estaba el. Adrián Fernández. Sí, Adrián gran Fernández. Gran bajista y gran amigo, bueno, también. Babío fue uno de los fundadores de la banda Patán, ¿no? Y en una primera instancia usted sabrá, porque usted también pateó la calle en aquellos momentos y jugó a las canicas con ellos también, entre otras cosas. Bueno, no vamos a decir la verdad. No. La década de los 90 iniciaba esta historia. Una historia que en realidad iniciaba con algunos covers, algunos homenajes. Y con otros cantantes. Hubo dos cantantes antes de Gabriel. El señor Gabriel, que fue el que marcó a fuego a la banda. Y que, ¿no?, arrancó con temas propios. Bueno, al comienzo eran covers de Judas Priest, covers de Ozzy Osbourne. Había de Megadeth también. Sí. De Iron Maiden también, un poco de absolutamente de todo, ¿no? Hasta que se deciden, se inclinan y dicen, vamos a empezar a hacer canciones propias. Y así mucho es. Tiene que ver la llegada de su cantante, sí, y una historia que empezaba a encaminarse. Y de un letrista por ahí que le tiraba cosas, que no voy a decir quién era. el sexto patán, vamos a decir. El señor no es el quinto Beatle, este es el sexto patán. El señor Gabriel Oliverio. Sí. Y no lo puede negar. Y no sé si la vaca por ahí está escuchando, gran batero, que actualmente está en una banda tributo a Riz que se llama Zona de Nadie, que tocó el fin de semana acá en Capital. Sí. Era bajista de una banda. Hablás el señor de Ernesto, Gabriel, ¿no? Oliverio. No, la vaca no es Ernesto. Ernesto está en otra banda ahora. ¿Qué banda hizo? Estuvo en Corleone y ahora tiene otra banda, nada que ver con Patana, es más rock and roll. La vaca era un amigo nuestro, sí, de Gaby, ¿no? Gaby tocaba el bajo, él la batería, otro amigo que hace rato que no veo, Omar Barile, que era también de ahí de Adrogué. Bueno, nosotros éramos de Claypole y él de Adrogué, él tocaba el bajo en una banda. Sí. Y después de ahí, bueno, empezó con una banda de covers a cantar, le gusta Adrián con Fernando y la Chacha Toranzo, estaban armando Patán. Mira, en la sala de Serrano y Soler, legendaria sala a dos cuadras del shopping de Adrogué. En ese momento no estaba ni el shopping, era una casa quinta en ese lugar. Y en la antigua taberna, que actualmente está en las canchas de fútbol del Negro Enrique ahí en Adrogué. Mire la data que le estoy tirando. Epa. Estaba la antigua taberna, que era un lugar donde tocaban bandas. Y ahí tocaba Patán en su primera época. Ahí está. ¿No? Empezó su recorrido en los primeros bares, en las primeras tabernas. Hasta que poco a poco empezó a dar un giro, una inclinación inesperada, ¿no? En aquel momento, década de los 90. Empezaron a ser convocados para los primeros festivales también. Sí. Y llegaría finalmente... En 1998, 4 años después de lo que representa su salida involucra la banda después de 5 discos de su primer... No, te adelante, estoy hablando de que sale el primer disco de estudio. Bueno. Después de 4 años, del 94 que se forma la banda. Empiezan los cobres y toda esa historia. Sí. Empiezan los recorridos con la nueva formación más formidable, quizás también, ¿no? De aquella primera época de los 90. Y el encarar a las canciones propias y luego encarar a lo que iba a ser su primer disco de estudio. Exactamente. ¿Sí? Que se llamó simplemente que Patán. ¿Eh? Estamos hablando de la banda Patán, estamos haciendo historia. Esto es Arqueología Heavy Metal, que ha vuelto al ruedo, ha vuelto a todo lo que involucra la esencia de diferentes columnas que tenemos en Diabólico Plan. Hoy vamos a desbloqueamos este primer disco de la banda Patán, que llega en 1998. La banda que empezaba a subir grandes escalones con la salida de este primer disco, en donde se encuentran casi que todos los clásicos también, ¿no? Muchas de estas canciones era imposible que falten en los primeros conciertos de primer disco, segundo disco, tercer disco, cuarto disco. Yo creo que el tercero es el mejor, el más clásico. Es el clásico de los clásicos. Pero hoy queríamos desbloquear en esta Arqueología Heavy Metal el primero. Asesino a sueldo el primero. Demoledor, la segunda canción. Después, en este disco, van a encontrar una de las mejores canciones dedicadas a los héroes de Malvina. Cruces Blancas. Una de las mejores canciones. Hay muy lindas canciones dentro del metal de la República Argentina. En mención a los caídos en guerra por Malvinas, en aquel conflicto bélico de la República Argentina, en el Atlántico Sur. ¿Quiere escuchar? Y una de las grandes canciones, cállese, es Cruces Blancas. Bueno. Y ahí termina de sonar una de las grandes y más gigantescas canciones del heavy metal argentino. Hacia Malvinas sonaba Cruces Blancas. Resuena Mujeres de la Noche, de un disco que verdaderamente marcó un antes y un después en el heavy metal argentino. Nacía una banda, nacía una historia. La banda Patán en 1994 daba sus primeros pasos. En 1998 llegaba este primer disco de estudio. Y luego una seguidilla de material como Sangre de Metal en el año 2001. Acero, considerado uno de los mejores discos del heavy metal argentino en el año 2005. Conquista 2008, Poder 2013. Y una historia que se empezó y siguió escribiendo bajo otra formación. Y un gran disco llamado Simplemente 6, el sexto disco de estudio de la banda Patán, con otra formación, con otro gran cantante de la República Argentina. Hoy en Arqueología Heavy Metal decidimos desbloquearte quizás este recuerdo, quizás escuchaste este primer material de la banda Patán en aquel momento, quizás lo descubriste después. Un disco con grandes canciones, con muy buenas canciones, que el día de hoy en Diabólico Plan simplemente queríamos hacerte recordar, revivir una espléndida época del heavy metal argentino. Y bueno, saludos a la gente. Tiraste la columna del carajo, ¿no? De Patán. Total, lo hace el video. A los originales, al auténtico Patán, Gabriel Oliverio, que está en Ecuador. Y bueno, muerte al falso Patán. ¡No! Giordano Bruno, 1548-1600. Un cosmólogo copernista de la orden de los dominicios, teólogo, que terminó siendo condenado por herejía en Roma. Después vamos a hablar al final más a esta parte. 52 años tenía cuando pasó esto. Fue reconocido recién fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como uno de los grandes pensadores científicos de la época. Nació en Nápoles, murió en Roma. Filósofo aristoteliano, un tipo que, más allá de haber estado dentro de la iglesia y demás, ¿qué pasó? Empezó a pensar distinto. Comenzó con el tema ya de por sí de negarse a llevar crucifijos con la imagen de Cristo crucificado. Simplemente quería usar cruces sin Cristo en ella. Empezó a cuestionar el tema de la Virgen María, de cómo fue madre siendo virgen, ya de esta época estamos hablando. En el monasterio donde él estuvo estudiando y que se recibió de teólogo, tuvo accesos también al tema de la biblioteca del Vaticano, ¿no? Que tan cuestionada siempre fue. Donde hay libros que son solamente, digamos, de acceso a grandes ya iniciados dentro del catolicismo. Que él llegó y quizás por estos tipos de cosas empezó a cuestionarse. Ya en esta época, ya por el 1500, antes del 1600 de nuestra era, cosas que terminaron de su vida haciéndolo un errante. En el año 1576 aconsejado por amigos, abandonó el lugar de donde estaba, de los dominicios en su, digamos, en su lugar de estudio y demás, y empezó a ser un errante, un científico que empezó a estudiar otras cosas, que empezó a plantearse el tema de que por qué el alma no podía llegar a reencarnarse en otras vidas, por qué simplemente cosas que para la época cuestionarse todo este tema más adelante le llevarían grandes problemas. Estudiaba todo lo que era grandes pensadores y científicos de la época griega, como Copérnico, como ya dijimos. Empezó a estar en Venecia, Génova, en Turín, donde daba clases de gramática, cosmología, una ciencia muy nueva para la época, que después el mismo Galileo Galilei tomaría ideas de él, ya que él llegó a escribir muchos libros, 3 o 4 libros que hasta el día, como decía yo, en fines del siglo XIX, principios del XX, la ciencia no tomó como cosas muy avanzadas, pensamientos muy críticos para la época. Empezó a hablar del tema del heliocentrismo, o sea que la galaxia no era que la Tierra, en esa época se hablaba de la Tierra, ya en esa época se hablaba, los que estaban, la Tierra era plana, la Tierra era redonda, los que hablaban de la Tierra redonda pensaban de que la Tierra era el centro del sistema y el Sol giraba delante de la Tierra. Y él dijo, no, es al revés, no hay un solo planeta, son muchos planetas, ya otro tema más. ¿Cómo el poliplanetismo? ¿Cómo puede ser que haya más civilizaciones? Todo esto lo empezó a plantear él. Que todo giraba alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, que había otros planetas, que había posibilidades de otras civilizaciones. Estudió en la Universidad de Ginebra, en Toulouse, fue profesor de la Universidad de París allá por el año 1581. Escribió varios libros donde sus ideas sobre el cosmos, que las que comenté, fueron plasmadas. Y en el año 1592, Giordano fue, digamos, cobijado por un noble en Venecia, que no satisfecho y molesto con los dichos de, ¿no?, de este señor, de Giordano Bruno, lo termina denunciando a la Iglesia Católica, dándole exactamente donde él estuvo fugándose, fue excomulgado de la iglesia cuando empezó con todas sus teorías. Y el 27 de enero de 1593 se ordenó su encierro en el Palacio del Santo Oficio del Vaticano. Fue, digamos, Roberto Belardino, cardenal, el que empezó a presentar todos los cargos en contra de él en el año 1599, donde se le pidió, estuvo como 8 años preso ahí tratando de que le dieron oportunidad, ya que era un tipo muy, de la época era un tipo muy conocido, era un erudito, pero sus pensamientos, como ya dijimos, no coincidían con la iglesia. Se le pidió que se retracte en el año 1599 y él, todo lo contrario, dijo que sus ideas y demás eran lo que él pensaba. Se negó de retractarse y es más, en el año 1600 dejó plasmado en sus libros además la idea de que había múltiples planetas con vida fuera de lo que era y que el universo era infinito. ¿De dónde le salían las ideas? De haber leído tanto, de haber, digamos, visto otro tipo de posibilidades que al día de hoy decimos en el 1500, 1600? ¿A quién se le ocurrirían? Entonces, ¿qué pasó? Clemente VIII, el Papa, después del informe del cardenal Roberto Belardoni, termina condenando, ¿no?, en el año 1600 como todos los cargos que se le atribuyeron, ¿no?, de la Santa Inquisición, esa maldita época, ¿no?, de la Iglesia, como por opinar en contra de la Iglesia Católica, renegar de la Trinidad, o sea, de la Virgen María, de Cristo, renegar de lo que es el lo que se llama dentro de la Iglesia el acto de la misa misma, ¿no?, que tiene un nombre dentro de la Iglesia. Él renegaba de esto, decía que si Dios decía que todos somos iguales, ¿por qué tenemos que dentro de una iglesia hacer ese tipo de manifestaciones con el vino, con el pan, como si fuesen paganos, decía él, ¿no? Él renegaba de eso, de la misma misa. Lo condenaron por brujería, por herejía. Y entonces, el 17 de febrero de 1600, tras 8 años de encierro y tratando de que diga que todo lo que había dicho estaba equivocado, de que reniegue de todo lo que había estudiado, de todo lo que él exponía en ese momento, y él negándose y llevándose sus principios hasta la hoguera, fue en Roma, en lo que es la plaza del Vaticano, incinerado en la hoguera, condenado por hereje. Giordano Bruno, uno de los pensadores que recién fines del siglo, como decía, 19, principio del 20, fue reconocido como antes de que Galileo Galilei pocos años tomara todos sus pensamientos y seguiría adelante con todo este pensamiento para la época demasiado avanzado y que nadie entendía. ¿Y cuántos más? Juana de Arco, si empezamos a contar de ahí para atrás, todos los que murieron en la hoguera por pensar y decir cosas en contra de la Iglesia. Gente que terminó muriendo víctima del cambio. We'll be right back. She was wonderful. When she was fine. When she was beautiful. When she was mine. Anymore. The changes come over her body. She doesn't see me anymore. Bueno, tremendo. Tremendo. Ahí me mandaron mensaje que están buscando en Wikipedia a Giordano Bruno para hacer un poco más. Se van a llevar varias sorpresas. Pero esto es lo que... el mensaje del relato es eso, de que después la gente se informe por su cuenta y todo lo que quedó afuera, porque es una historia muy larga, se sigue estudiando. ¿Qué le parece a usted? Eso. ¿Eh? Hay que estudiar. Ya se nos están pisando los talones la gente. Sí, ya nos invaden, ya nos tocan la puerta, nos dicen permiso. Sí, no sé, acá lo tenemos. ¿A quién lo tenemos acá al lado? A ver que se presente nuevamente la gente de Metal Magnicida, el señor Toto Corsi. Don Toto. Ya no queda casi tiempo. ¿Vino el operador? No. ¿Llegó? Bueno. No llegó el operador. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Pero no, bueno, qué sé yo, no sé. Si no, le presto el de nosotros. Bueno. Me parece que no quiere. El operador ya. El operador de Diabólico Plan creo que está liquidado. Bueno. Es que es el mismo operador del otro programa que nos cae mal. Claro. De Almas de Acero. Pero bueno, ¿qué más? Esto es así. La radio, hasta que crezca, no tiene 20 operadores, uno para cada programa, sino que usa 24 horas, le cierran la puerta, le dejan un sándwich de pebete y un vaso de gaseosa para que se quede 24 horas acá. No diga eso, hay varios operadores acá, varios operadores. Pero bueno, esto es así. Así que bueno. Vamos a ir cerrando la noche, ¿le parece a usted? Muy interesante lo que comentó. Estuvimos hablando fuera de aire otra cosa, ¿no? Usted ¿Recomiendo Oppenheimer usted? Sí, vayan a verlo. Listo. Muy interesante. Estuvimos hablando igual fuera del tema, un poco el tema. Para la columna de Luz, Cámara, Metal. Sí, también. Vayan a verla, 3 horas dura. Pero se van a dar cuenta de muchas cosas. Sí, yo ya más o menos le conté, ¿no? Pero eso no se dice ahí, ¿o no? En la película. Se van a sorprender. Se va a sorprender. De verdad. Para despedirnos, un día como hoy. Sí. 9 del 8, pero del año 86, hace 37 años. Sí. Salía un disco que llegó al puesto 21 en el Reino Unido. Y que en realidad se iba a llamar Ride with the Driven. Y terminó llamándose Orgasmatron. De la banda de alguien que ya no está más. Sus tres integrantes ya están en el cielo. El señor de Best Animal Taylor, Fase Declare. Y el señor Lemmy Clemistri, la voz y el bajo de Motorhead. Y para cerrar este programa vamos a escuchar de Orgasmatron el tema que en realidad le iba a dar el nombre al disco, pero terminó quedando como un más, uno más del disco. Vamos entonces para cerrar Diabólico Plan con esto.